mírame bien. No soy la flaca que no quiere comer. Yo tengo claro que soy mucha mujer. Dime si tú conmigo vas a poder. Ay, agárrame bien. Yo no soy frágil, no me voy a romper. Soy una experta en provocarte placer. Vas a gritar y yo te voy a morder. Que tienes que hacer con tanta curva, tú no vas a saber cómo frenar y retroceder. Yo te sirvo de ser.